La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando un nuevo programa de Oral y Público y lo estamos haciendo a full para poder contarles lo que ha sucedido en esta semana, que hemos tenido la posibilidad de que nos interpelaran dos fechas vinculadas a hechos ocurridos durante el último genocidio, uno, y durante la democracia, otro. Me estoy refiriendo a la Noche de los Lápices, al episodio de persecución, de secuestros, de torturas, de desapariciones forzadas de un grupo de estudiantes secundarios de La Plata, y también en la misma ciudad, pero en el 2006, en plena democracia, la segunda desaparición, la definitiva, de Jorge Julio López. Vamos a escuchar un par de entrevistas que hicimos en estos dos temas, para poder, bueno, contarles un poco acerca de esta situación, ¿no? Poder reflexionar sobre dos hechos que marcan a fuego la dictadura y la democracia en la Argentina, y que tienen muchos puntos en común, desde el secuestro y la desaparición forzada como metodología, hasta la participación de la Fuerza de Seguridad, y tiene también un montón de puntos de desencuentro, ¿no? Por lo menos el básico, el central, las épocas en las que ocurrieron cada uno de estos hechos, uno en dictadura y otro en democracia. También vamos a estar metiéndonos en un juicio, que es el juicio por el caso de Juan Ángel Robles y su familia, un allanamiento realizado en Jujuy, que tuvo como uno de sus protagonistas a Gerardo Cardoso. Es el único imputado de este juicio, porque el otro imputado que había, Hugo Echenique, murió, no llegó al juicio. Y pasó algo que estamos escuchando como muy seguido, ¿no? Lo escuchamos a Horacio Ferrari en ESMA decir: había otro Ferrari, se están confundiendo con otro Ferrari. Bueno, lo vamos a escuchar a Gerardo Cardoso decir: había otro Cardoso, se lo están confundiendo. Así son las cosas. Bueno, vamos a arrancar ya de una, escuchando la charla con Emilce Moller, ¿sí? Porque, bueno, hablamos con ella sobre La Noche de los Lápices, la película de Ayala y Olivera que se estrenó a mediados de los 80, construyó la historia, ¿no? Esta cosa del cine que se basa en hechos reales y que termina generando una nueva verdad. Todo lo que pasa en la película es verdad, ¿no? Para la sociedad es difícil encontrar, bueno, ahora aparecen mucho cuando se dan estas situaciones notas en medios que te dicen qué es verdad y qué es ficcionado en tal historia. Pero en La Noche de los Lápices no pasó eso. Y por lo tanto quedaron, por un lado, un gran peso cultural de esa historia que es masiva y hoy sigue siendo recordada en buena parte por la película, porque el recorte que hizo la película sobre ese hecho lo hizo popular. Y por otro lado, tenemos el hecho de que la película instaló algunas cosas, como que, por ejemplo, hubo un solo sobreviviente, que fue Pablo Díaz, y no fue así. Hubo cuatro sobrevivientes, Emilce Moller es una de ellas, y estuvimos charlando esta semana. Básicamente fue la detención sistemática de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, que se cristalizó en 10 nombres, pero fueron muchos más, y se cristalizó con un reclamo, pero también fueron muchos más. Se cristalizó en 10 nombres, con 6 chicas y chicos que están desaparecidos, 4 sobrevivientes, y se cristalizó con uno de los reclamos que tuvimos, que fue el boleto estudiantil, pero en realidad fueron muchos más los chicos desaparecidos, que por ahí quizás 1 o 2 años más grandes o más chicos, a lo largo de la ciudad de La Plata, y los reclamos eran múltiples porque éramos militantes políticos, en su mayoría de la Unión de Estudiantes Secundarios, en aquellos años 70, donde la política nos invadía en todas nuestras acciones, ¿no? A esa natural participación se nos contestó con esa brutal represión que hacen que hoy estemos conmemorando que no sabemos dónde están esos chicos, 6 de ellos. ¿Y cómo linkeás con este momento tan difícil para todo, pero también para la educación? Es muy difícil acercar, ¿no? Si uno le dice a las nuevas generaciones que fue la tragedia más grande que vivieron, que recuerdan, que los interpela, no le van a decir la dictadura, le pueden decir la pandemia, por claro, ejemplo, claro, o algún hecho de gatillo fácil cerca de su escuela. Entonces, nosotros decimos historia reciente, pero para ellos, lejos de ser reciente. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho, tenemos que hablar mucho y tenemos que todo el tiempo mostrar que las acciones del hoy tienen una conexión con ese pasado. Mostrarle que no es tan lejano, que ese pasado nos invade todos los días en nuestro presente. Y esa es una tarea que hay que hacer desde las instituciones, desde las escuelas, no solo en las efemérides, todos los días. Cada vez que hay un hecho que se comenta en el aula, darle el marco institucional, histórico, de lo que pasó. Y esa es una tarea que tenemos para hacer. Se hizo mucho y falta mucho. Sobre todo en un momento en el que también hay luchas para dar en torno de la educación, ¿no? Exacto, porque, bueno, todo está, vamos a decir, en crisis en el sentido de repensarlo, ¿no? Y el pasado, y cómo se relata el pasado, también son cuestiones que están en pugna, porque de acuerdo a cómo se relate ese pasado, es cómo se interpreta el presente. Me parece que lo que está en pugna también es eso, se quieren apoderar de historias del pasado para resignificarlas en el hoy. Claro. Pero bueno, esas son cuestiones que hay que dar luchas para eso, ¿no? ¿Cómo calificarías a la justicia que hubo en torno de La Noche de los Lápices? Es lo que se pudo obtener, o sea, desde el punto de vista de las luchas de los organismos de derechos humanos, yo creo que fue un gran logro. Si miramos como justicia absoluta, siempre faltó porque llegó tarde muchas veces o incompleta. Desde una mirada, si podemos decir, internacional, fue impecable respecto de pocos países lograron tener la justicia que tenemos nosotros. Así que son distintas miradas y yo desde lo personal siento que podemos estar relativamente tranquilos, que los principales responsables están en la cárcel, estuvieron en la cárcel, quizás no con unas condenas como lo que hubiéramos querido en todos los casos, o no con cárcel efectiva, pero bueno, nosotros sabemos todo lo que costó eso y creo que es un es una buena base para las generaciones futuras de justicia que pudimos conseguir. Por supuesto que uno no desconoce que un hecho como el que vivieron ustedes les marca para toda la vida, ¿no? Pero también es cierto que para, sobre todo para el recorte periodístico en el que nosotros hoy también estamos cayendo, aunque recordemos con nuestra acción cotidiana hechos como este, la fecha es como muy especial, ¿no? ¿Cómo es un día, cómo es un 16 de septiembre para vos? Atender muchos llamados periodísticos. Ahora el tema es que se ha cambiado. Antes escribía muchas cartas para que lean en las escuelas, ahora tengo que grabar videos para que los pasen, podcast, palabras que las pasen en las radios, streaming, todas las cuestiones digitales para dar respuesta, que tienen un alcance, por suerte, gracias a eso, a nivel nacional, para todas las provincias, y bueno, tratando también de llevar ideas en casi en 40 caracteres, vamos a decir, que es lo que te pide hoy las cuestiones comunicacionales de todo esto, ¿no es cierto? Que a veces es complicado, ¿no? Recibo muchos mensajes de chicos que me dicen, señora, ¿me puede contar qué pasó en un WhatsApp, por ejemplo? Y bueno, no, esas cosas a veces no se puede, pero sí hacer piezas comunicacionales tratando de que sean por lo menos el punto de partida para que una docente lo tome y a partir de ahí lo pueda decir. Y a la tarde voy a estar en la marcha, como todos los años, en la ciudad de La Plata, acompañando a todos los chicos que hoy han organizado esa marcha, como todos los años. ¿Nos llevan alguna ventaja aquellos que intentan no profundizar con las nuevas tecnologías, ¿no? Digo, esto que vos decías de cómo contar un hecho así en un audio de no más de un minuto, porque si no, no sé, la gente claro, no presta atención. Claro, es muy difícil, y bueno, me parece que esa es la pelea, ¿no? La democracia, como digo yo, es lenta, requiere de muchas palabras, de discusiones, de reflexiones, y hoy vivimos con otras maneras, ¿no? De leer, de vincularnos y demás, y qué hacemos con eso, ¿no? Cómo construimos democracia sólida, participativa, en tiempos de efímeros. Entonces esa es una de las grandes tensiones que tenemos en múltiples temas, ¿no es cierto? Pero en este en especial. ¿Cómo te llevas con la película de Olivera y Ayala? Porque yo te digo, a mí, por ejemplo, es una de las películas, yo tenía 13 años cuando se estrenó la película, no viví la dictadura de cerca, al menos conscientemente, por supuesto sufrí las consecuencias, pero desde otro lugar, y fue una película que me marcó mucho, y después con los años vi que había muchas cosas de la realidad que no se condecían con la película, con lo que mostraban de ustedes, con el hecho de durante muchos años pensé que había un solo sobreviviente. Hay mucha gente que hoy piensa que hubo un solo sobreviviente cuando, como vos decías, fueron cuatro, y a la vez La Noche de los Lápices se conoce mucho también por la película. ¿Cómo convivís con esas ambivalencias? Bueno, al principio los primeros años muy mal, porque yo sentía que eso no tenía nada que ver con mi historia, ¿no? Entonces no se hablaba de la militancia en la película, como decís, no se mencionaba ni a mí ni a los otros compañeros, entonces yo decía, eso no me refleja, no tiene nada que ver conmigo. Entonces me sentía muy mal. Con el tiempo me fui amigando, tomando distancia y ya haciéndome un lugar en la historia, a pesar de la película y demás, haciéndome un lugar, me fui amigando y reconocí y reconozco que el peso y el valor de transmisión que tiene esa película, yo creo que es único, ¿no? Y yo creo que gran parte del impacto que sigue teniendo esa fecha es gracias a la película. Así que bueno, me amigué y entendí que fue una pieza comunicacional, fue una estrategia comunicacional. Lo que pasa es, claro, era mi vida, así que al principio fue difícil. Ahora me amigué con la película, y no es que la recomiendo en las escuelas ni nada, yo creo que hay otras cosas más actuales que pueden llegar a los jóvenes, pero es innegable que es un hito en nuestra historia, ¿no? De derechos humanos, es innegable, una pieza fundamental. Creo que la mejor definición sería esa. Ha quedado un tanto desactualizada en torno de cómo se haría esa película hoy. Pero bueno, desde mi propia historia coincido en que fue fundamental, no solo para este hecho puntual, sino para que muchos de nosotros, adolescentes de aquellos años, que no sabíamos nada sobre la dictadura, empezáramos a prestar atención y a escuchar y a formarnos. Y algunos de ellos aquí estamos. Así que tan mal no fue. Yo creo que tendremos que ver qué otras nuevas piezas comunicacionales encontramos para esto, ¿no? Que produzcan efectos similares. Yo creo que las nuevas generaciones lo van a conseguir, indudablemente. Con otros lenguajes, con otra estética, con otras formas, claro. Pero seguro que van a tener que aparecer y seguirán formando esas nuevas generaciones. Bueno, el inconveniente hoy es el acceso a la posibilidad de hacer de publicitar cosas. Digo, tenemos en cartel ahora mismo un peliculón que es Traslados, la película de Gil Lavera sobre los vuelos de la muerte, y la mayor parte de la gente no la verá porque la distribución no es la que debería ser o la que tuvo aquella película, ¿no? Hoy lo difícil es hacerse notar entre abrumadora. Tantas cosas, por eso yo creo que le doy mucho valor a la escuela, el aula. Lo que se pasa en el aula es un lugar único y tiene una fuerza, un testimonio dentro de un aula, una película dentro de un aula, no se pierde. Claro. Entonces me parece que ahí los docentes tienen que aprovechar ese espacio único de comunicación docente-alumno. Qué bueno esto que decía Emilce Moller en torno el aula como un lugar único, ¿no? Es un lugar insustituible, las escuelas. Y nosotros aquí en La Retaguardia estamos también con una idea de empezar a acercarnos más que eventualmente a escuelas secundarias, y bueno, estamos en ese tren. El próximo lunes vamos a estar, por ejemplo, ya les digo, en el turno noche de el BOA de Antonio Berni en Quito 2047. Vamos a estar allí y estamos un poco girando lo más que podemos por escuelas. Ya volvemos. Vamos a volver a la ciudad de La Plata en un ratito para escuchar a Guadalupe Godoy hablando sobre los 18 años que se cumplieron de lo que fue la segunda desaparición de Jorge Julio López. Pero ahora nos vamos a meter en un juicio, vamos a ir al juicio Robles, así lo conocemos como el juicio Robles Jujuy. Tiene que ver con un allanamiento que se hizo a la casa de Juan Ángel Robles en San Salvador de Jujuy. Estaba su esposa, estaban sus dos hijos. Hay dos personas que están acusadas, que estaban acusadas, debo decir, en pasado, porque uno de ellos murió. Entonces el juicio tiene un único imputado, Gerardo Cardoso. Quiso hablar a la hora, después de que le leyeran los cargos, en la hora de las indagatorias, y bueno, comenzó hablando y contó su recorrido como oficial, y también habló acerca del caso y de por qué se lo vincula al caso de Juan Ángel Robles. Se llama Gerardo Cardoso y está imputado por crímenes de lesa humanidad. Yo quiero contarle a todos con respecto a lo que en este caso me acusan por el delito de allanamiento ilegal de domicilio. Pues bien, yo ingresé a la policía de la provincia en el año 1967. Ingresé a la Escuela de Policía General Manuel Belgrano, egresando en el año 1969. Y pasé a situación de retiro en el año 1996. Es así que yo presté servicio en distintas dependencias policiales, porque era simplemente un oficial recién egresado con el grado de subayudante. En esa oportunidad, todos los destinos que uno tiene en la repartición están debidamente registrados en el legajo personal de la institución policial. Con relación a la función que yo cumplía, con el grado de oficial subayudante, pasamos a trabajar en comisarías, cuerpo, brigada, en todas las unidades de orden público. Es así que ahí me desempeñaba como secretario sumariante en todos los delitos que ocurrían, que era de jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria. En esa oportunidad, yo sí he trabajado en la Brigada de Investigaciones en el año 1975. Oportunidad en que recuerdo que exactamente entró una denuncia que vino de tribunales, del Palacio de Tribunales de Jujuy, bajó a la Brigada de Investigaciones. En esa oportunidad lo tenía como jefe o director de investigaciones, era el comisario inspector Neire Bruno Goyechea, quien me designa a mí como secretario sumariante en las actuaciones que había ingresado. Y la causa era por usurpación de títulos y honores previsto en el Código Penal de la Nación. En esa oportunidad el acusado era el ciudadano Juan Ángel Robles, padre, por el delito que acabo de mencionar. Bueno, allí entonces lo que hacía el acusado era cargar contra la víctima, decir que Robles estaba acusado de cometer un delito. Estamos escuchando a Gerardo Cardoso, es el único imputado en el juicio que intenta establecer qué sucedió y la eventual participación suya en el allanamiento en la casa de la familia de Juan Ángel Robles. Cardoso contó qué tarea desempeñó en ese caso, en el caso de Robles, y planteó que cuando terminó su trabajo no supo más acerca de qué pasó con él. Encontrándome de servicio de guardia, me designa a mi secretario sumariante en la causa del delito de estafa, artículo 172 previsto en el Código Penal de la Nación, donde resultaba acusado el ciudadano Juan Ángel Robles y la denunciante era la señora Alejandra Ruiz de Suárez. El juez de instrucción que intervenía en la causa era el doctor, su señoría, el doctor Roberto Bandi. De esas actuaciones que se realizó, recuerdo perfectamente que mientras permanecía en calidad de detenido, se le permitía la visita, como la ley manda, a su abogado defensor, como así también se permitía la visita de sus familiares, como ser la esposa, los hijos. Y en el aspecto humanitario se le permitía también compartir comidas en hora de almuerzo. De esa manera, pasó por la dependencia policial. Es así que después, terminado el sumario, yo hago entrega al jefe de comisaría, hago entrega el expediente y pongo a disposición el detenido comunicado en esa oportunidad. El jefe de dependencia lo eleva, el sumario eleva la causa al departamento judicial para que sea derivado al tribunal, o sea, al juzgado del doctor Roberto Bandi. Y el detenido es derivado al departamento judicial, al CAIDIA central. Ahí termina toda la responsabilidad de parte mía, o sea, del secretario interviniente y el jefe como instructor. Ahí termina toda nuestra responsabilidad. De ahí en más no sabemos absolutamente nada. Seguimos escuchando a Gerardo Cardoso, único imputado en el juicio Robles Jujuy, que continúa el próximo lunes, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de AM690. Cardoso dijo que no conoció a Hugo Echenique, que es el otro policía que estaba acusado en la instrucción, pero que no llegó al juicio, se murió antes. Y también planteó que aquel comisario Cardoso del que habla la familia Robles no es él. Ahora, con relación al suboficial Echenique, Hugo Echenique, yo a este funcionario policial no lo conocía. Eso ocurría en el año 1976 a 1977. Yo no trabajé con él en ningún destino, ni en los servicios de guardia, ni tampoco lo conocía como chofer de una unidad policial. Uno tiene que tener en cuenta la cantidad de efectivo que hay en una fuerza policial. Uno es imposible de conocerlo a todo. Yo simplemente he llegado a conocer el personal que trabajaba en mi guardia y en mi destino. Después no conocí. A este señor no lo conocí personalmente. Después, a través de los años, ya cuando iba a pasar al retiro recién, lo ficho, nosotros lo fichamos, cuando yo lo ubico, recién lo ubico, quién era este señor Echenique. Pero él conmigo no trabajó jamás, no lo conocía en los años mencionados, o sea, 76 a 77. No lo conocí. Ahora, con relación al comisario Cardoso, en las distintas declaraciones testimoniales, tanto de la familia Robles o parientes de Robles, yo analizando con mi defensor oficial, detectamos una cantidad relevante de diferencia, de declaración entre una y la otra, en la cual hablaban de un tal comisario Cardoso, era quien realizaba los allanamientos domiciliarios en la casa del señor Robles. Resulta que nada que ver, yo no tenía absolutamente nada que ver en ningún operativo, ni en ningún allanamiento, ni que se fuera ordenado por el señor juez de instrucción y el jefe de dependencia, quien es el responsable de pedir, de solicitar un orden de allanamiento, si así correspondiera. Así que los testimonios son muy dispersos, es muy relevante la diferencia que hay entre uno y otro. Y hablaban de un tal comisario Cardoso. Yo en aquella época simplemente era un oficial subalterno. Cardoso entonces diciendo que no era él, que él era un subalterno y que había un comisario Cardoso en la dependencia. Profundiza sobre esto en el siguiente audio que vamos a escuchar y además sostuvo que las descripciones de la familia Robles no coinciden con él, digamos, ¿no? Por último, remarcó que es inocente. Hoy acá presente afirmo que sí había un comisario Cardoso en la Brigada de Investigación. Prestaba servicio en la sección Leyes Especiales y se llamaba Juan Armando Cardoso. Yo a este señor sí lo conocía porque trabajábamos juntos en la Brigada de Investigaciones, pero nunca en la causa se ha mencionado del señor Armando Cardoso. Es así que yo le pido que se incorporen, porque tengo el legajo como referencia. Entonces pido que se introduzca en el juicio en este preciso momento, porque es bueno establecer y determinar que sí había un comisario Cardoso que prestaba servicio en el año 1976 a 1977 en la Brigada de Investigaciones Capital. Pues bien, ahora con la descripción física de mi persona, también analizado con mi asesor, mi defensor oficial, también determinamos varias situaciones discrepantes en lo que hace a la descripción personal, porque yo en esa época tenía 28 años de edad y no tenía, especialmente esto es fundamental, señor tribunal, yo no tengo, ustedes me pueden observar, no tengo una cicatriz en la cara de 3 centímetros o en una de las mejillas. No tengo, no la tenía ni la tengo. Pueden observarme y si es necesario hacer una pericia médica, que me lo hagan, porque no tengo una cicatriz en la cara que tenga 3 centímetros de largo, tal cual lo afirman en los testimonios. Aparte de eso, también hay testimonio que dice que yo tenía, era la persona que ingresaba a hacer, el comisario que ingresaba a hacer los allanamientos, tenía 45 años de edad aproximadamente. También afirmaban que tenía ojos saltones, que también decían que tenía orejas salientes y que era de cabello negro y de ojos negros, ojos saltones. Yo en este momento tengo el cabello teñido, tocado, porque ya a los 77 años de edad, sí, tengo el cabello blanco y por me gusta estar bien presentable, me tiño el cabello ahora de color castaño oscuro. Al hablar de esto, quiero significar también que en aquella época yo tenía el cabello color castaño, claro, pero no tenía jamás tuve cabello negro, solamente ahora por un poco de delicadeza, de presentación, tengo teñido el cabello de color negro. Con toda esta situación les quiero significar al tribunal que es evidente que a mí me están confundiendo de persona. Yo no estuve presente en ningún allanamiento en los domicilios del señor Robles. Me confunden por todas estas situaciones que acabo de mencionar. Bueno, otro más que dice que lo confunden. Como él dijo que iban a incorporar a través de su defensa el legajo del otro Cardoso, del comisario Cardoso, que no estaba incorporado a la causa, la fiscalía pidió que se suspendieran las primeras testimoniales que estaban preparadas ya, estaban citadas las personas para dar testimonio en el comienzo de la jornada. Así que, digamos, se pasó a un cuarto intermedio para que tuviera la fiscalía la oportunidad de ver ese legajo que hace con él también, ¿no? Este juicio todavía el tribunal no definió si nos va a permitir mostrar las testimoniales en vivo. Vamos a estar seguro adentro de la sala registrándolo para que si no nos dejan pasarlo en vivo lo podamos subir después a nuestro archivo, pero ojalá que lo podamos ver en vivo es el próximo lunes. Después, ante el pase a cuarto intermedio, charlamos con Liliana Robles. Robles es la hija de Juan Ángel Robles, estaba en la casa el día del operativo. Ella nos va a contar acá que reconoce a Cardoso como una de las personas que ingresó, aunque Cardoso diga que es otra persona. Pero en principio arrancó Liliana contándonos acerca de cómo fue el hecho. El hecho, digamos, se puntualiza en esta cuestión de los allanamientos ilegales que se realizaron, digamos, durante la época de la dictadura. Nosotros fuimos parte también de una familia, parte de toda la tragedia de estas persecuciones sistemáticas y de los allanamientos ilegales y de la apropiación de bienes. Este señor está llegando a instancia de este juicio porque constantemente hostigaba, digamos, a la familia y a la víctima, que hoy está desaparecida, en cuanto a su función, digamos, como parte de la patota, se podría decir, de la policía y de las fuerzas conjuntas. Está llegando solo porque hay un fallecido. Está llegando esta causa como un poco desmembrada del último sexto juicio, por cuanto, yo como parte querellante he aportado todas las pruebas necesarias como para que se pueda cambiar la carátula, porque él tuvo, digamos, participación activa en cuanto a la desaparición, está en el auto, en cuanto a la desaparición de mi padre, y en este momento yo, como soy parte de la querella y soy testigo en causa, no estuve en la audiencia, pero me acaban de comunicar que se suspendió por cuanto él aduce que había otra persona que no es él, y que, bueno, se van a dirimir, digamos, acotejar todos los datos que hay sobre esta persona, que nosotros fehacientemente hemos presentado pruebas documentales que así lo certifican, que esta persona es la que ingresó al domicilio, digamos, de las víctimas. Claro. Me comentaba Liliana que hay una... incluso un acta firmada con él por Cardoso, sí, con las cosas que secuestraron en ese allanamiento. Sí, está. Él aduce que es otra persona, pero coincidentemente... Él dice que había otro Cardoso. Es un número de documento. Claro. ¿Cómo? Él dice que había otro Cardoso en la época, sí, y que lo están confundiendo con otro Cardoso. Sí, sí, sí. Bueno, la fiscalía, recién me acabo de enterar acá en la entrada del tribunal, que la fiscalía será la que dirima todas las controversias, dado de que el juez que preside el tribunal así lo dispuso, y se reprograma, digamos, el inicio, sí, de audiencia para el 23, pero todo con las causales y las requisitorias que corresponden. Habíamos presentado en su oportunidad, cuando se estaba en el proceso de instrucción, muchísimos testigos que no fueron llamados, que al final se beneficiaron por la impunidad biológica, y hoy nos encontramos con que suspenden una audiencia porque un imputado dice que lo están confundiendo. Las pruebas documentadas, digamos, que se aportaron no dicen lo contrario. Claro. Vamos a quedarnos a la espera, Liliana, de lo, sí, que ocurra en el juicio. Nosotros transmitimos la audiencia de hoy en vivo a través de la retaguardia, pero el tribunal ya nos advirtió que no vamos a poder transmitir las testimoniales por la misma razón por la que a vos te dejaron afuera, esta cosa de que mirá si vos o cualquiera va a cambiar su testimonio por lo que escuche que dice el anterior. Pero bueno, algunas cosas atrasan todavía y lo que sí vamos a estar registrando los testimonios de ustedes, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, lo vamos totalmente a totalmente de acuerdo. Esto se tiene que visibilizar de la mejor manera. Bueno, esta gente camina con nosotros, convive con nosotros. Nosotros, Jujuy es chico, y cuántos otros más han quedado impunes, uh-huh, y están vivos, Sabemos que tuvieron participación activa. Y Cardoso está libre. Cardoso está libre, recién acaba de pasar por lado mío. Él cada vez que allanaban otro domicilio que es distinto al que figura en causa en este momento, por lo que está en juicio, yo lo recuerdo perfectamente. Es un hombre con una vileza que a una menor de edad con las troperías, la sentaba, la hacía llorar por el miedo. Estoy hablando en primera persona, eso no se olvida, y por eso hemos llegado, más allá de que hayan pasado, no sé, casi 50 años, pero bueno, estamos aquí en la lucha. Esto es reivindicativo no solamente para todas las víctimas que no están, para las víctimas que sobrevivieron, para sus familias, es reivindicativo para el contexto de la historia. Liliana, ¿sí? Vos tenías... la historia jujeña. ¿Vos tenías cuánto? Yo tenía entre 13 y 14 años, creo. Ah. Pero por eso mismo, tal vez la vida me dio esas herramientas para que mi memoria no decaiga. Hoy tengo 62, casi, por cumplirlo. Claro. Y nunca... nunca mi memoria se ha oscurecido, si bien por ahí se ha segmentado, pero siempre, digamos, con este sentido de compromiso, sensibilidad, lucha, y que estas cuestiones, digamos, no queden impunes. Claro. Fue muy fácil, digamos, desaparecer personas. Hoy creo que no le está siendo fácil para este único acusado que está vivo sentarse ante un tribunal. Uh-huh. Y perdón, para pasar en limpio y adelantando un poco también seguro lo que vas a decir en el testimonio, pero ¿vos lo recordás físicamente? ¿Vos lo ves hoy a Cardoso? Lo recuerdo. Sí, en parte, uh-huh. Lo recuerdo. Uh-huh. Sí, lo recuerdo. Pero, a ver, los hechos traumáticos por ahí tardan en todo este proceso de a partir del 2012, donde la causa de mi padre también fue parte de todas las causas que... No de todas, pero de dos juicios. Uh-huh. Uno va sacando, es como que va sacando y limpiando, digamos, esos recuerdos del baúl. Pero para situarse y ponerse, digamos, más en frío, cuesta por la salud mental, digamos. Claro. Porque claro. Uno aprendió a convivir con esto, con este desarraigo por la salud humana de las víctimas en estos contextos. En Jujuy no le importa, digamos, desde una política pública, nunca le interesó a los distintos gobiernos, unos más que otros, y aparte porque uno aprende a convivir con estas penas y con este dolor, con lo trágico que significa, digamos, crecer sin padres o andar por la vida con esos malos recuerdos, ¿no? Colgándolos. Sin dudas. Es decir, la justicia no va a llegar nunca a hacer una justicia plena. No, se están muriendo las madres, las abuelas, y nos estamos yendo también nosotros, los hijos, y todos aquellos familiares o víctimas directas de todo lo que sucedió. Y la posta tiene que quedar, pero eso también tiene que ver con un contexto político, como lo que estamos viviendo actualmente, el negacionismo, a esa política negacionista que están tratando de implementar, y que en los jóvenes ha llegado, que hoy por hoy hablar de memoria, verdad y justicia a los jóvenes no les dice nada. Y bueno, es todo un proceso que hay que rever como reproceso, digamos. Me impactaron varias cosas de la charla con Liliana. Una de ellas es esto de... Acaba de pasar al lado mío el imputado, ¿no? Tremendo, eso se da con bastante frecuencia en los juicios de las provincias, donde está esa convivencia mucho más cercana, que quizás se diluye un poco en las grandes ciudades. Y si bien... Hoy San Salvador es una ciudad importante. Estamos hablando de casi 50 años atrás y eran ciudades muchísimo menos pobladas, y donde era esta cosa del conocerse todos todavía se conservaba bastante. Bueno, nos vamos a una última pausa. Cuando regresemos estamos con la entrevista con Guadalupe Godoy, recordando a Jorge Julio López. Bueno, como les decía, estuvimos charlando con Guadalupe Godoy para recordar a Jorge Julio López, para recordar aquel 18 de septiembre del año 2006, en el que ella era parte del grupo de abogadas que tuvieron que alegar, aún con la ausencia de López, en ese juicio. La verdad es que, bueno, la ausencia de López está ahí, mirándonos, y cada vez me da la sensación de que somos menos personas las que nos dejamos mirar por López. Es un tema que se va perdiendo año tras año. Si bien la Marcha de la Plata, nos contaban los compañeros y las compañeras de Pulso Noticias, que fue nutrida este año. Bueno, charlando con Guadalupe Godoy, nos estuvo contando acerca de cómo se siente un nuevo aniversario. Y también nos contó sobre los papeles escritos por López, que fueron parte de esa gráfica hermosa que utilizamos en el juicio Garachico, ¿no? Esas anotaciones a mano que hizo López. Guadalupe Godoy. A mí me cuestan mucho los 18, porque en realidad como que cada año acumulás a la ausencia de López, a la frustración de no poder al día de hoy saber qué pasó, quiénes son los responsables, las otras ausencias, ¿no? De las personas con las cuales llegamos a ese juicio, peleamos por hacer ese juicio, peleamos después por intentar saber qué había pasado. Y entonces siempre son fechas complejas, sobre todo porque hay un momento en el cual ya, ayer lo hablaba, acá en La Plata se hace todos los años una vigilia en Radio Futura. Sí. Que bueno, es como un momento muy particular, ¿no? Y donde en algún momento ya es el relato de... O sea, lo que uno hace ya es el relato de un registro, pero que no es ya el recuerdo vívido de algunas cosas. Entonces, también hay un momento ahí como muy complejo cuando alguien conociste, con quien compartiste cosas, se transforma en eso, ¿no? En un recuerdo, en un símbolo, es como, es difícil. Claro. Hoy estuve en un acto y me gustó poder transmitir algunas cosas que tenían que ver con una parte más humana por ahí, ¿no? Que es lo que hace que el recuerdo sea más vívido. Eso. Uh-huh. Cuando fue el juicio Garachico, que es un juicio que se hizo centralmente en consecuencia de lo que fue el testimonio de Jorge Julio López en el 2006, ¿no? Eran los primeros juicios que nosotros transmitíamos, y la gráfica de ese juicio la armaste vos. Yo quiero compartirla con la gente y que nos cuentes qué es. Ahí están los dibujos y lo que escribía López, son los famosos papeles que López fue escribiendo durante todos los años en los cuales no tuvo con quién compartir lo que había pasado, ¿no? No. Y hay una combinación de esos papeles sobre una foto que sacó Gerardo del Oro, el hermano de Patricia, compañera de militancia de López, uh-huh, en Arana, en uno de los reconocimientos en Arana. Y después está la consigna que utilizamos muchos años en Justicia Ya, que era la afirmación de que son 30.000 y de que fue genocidio. Sí, esa es. Es hermosa. La composición. ¿Qué eran? ¿Trozos de papel? ¿Era un cuaderno? ¿Dónde tenías? Cuadernos, bolsas de cemento, porque era albañil. Digo, ahí hay una dimensión también. López era un testigo atípico, ¿no? En el sentido de que la mayoría de quienes pasaron por los campos eran muy jóvenes, y él, a diferencia de la mayoría, tenía 47 años cuando lo secuestraron por primera vez. Claro. Por eso le decíamos el viejo, ¿no? Nilda le decía el viejo, y por eso después el error del Julio, porque en realidad él es Jorge Julio. Claro. Y todo el mundo, pero de hecho me pasó, creo que una de las responsables de eso fui yo, porque bueno, era el viejo López, ¿no? El viejo con mucho cariño, como le decimos las viejas a las madres. Claro, claro. Con mucho cariño. Estamos escuchando a Guadalupe Godoy, era parte del equipo de abogadas que representaba, junto a Miriam Breckman, a Liliana Macea, que era la más formada en aquel momento. Tanto Godoy como Breckman eran muy jóvenes y estaban en plena formación allí. Ella está hablando acerca de algunas cosas de López, y cada vez nos empezamos a acercar más a aquel 18 de septiembre. La vamos a escuchar ahora contándonos en qué momento ella tomó dimensión de que lo habían desaparecido otra vez. Cuando Nilda nos dijo eso, con Verónica Juliano nos miramos y dijimos, ay, que siempre es, Nilda era muy histriónica, muy, qué exagerada. Pero a la vez, yo lo había entrevistado una vez y llegué 5 minutos tarde y estaba recaliente porque había llegado 5 minutos tarde. Entonces, bueno, esa cosa de la puntualidad, de la ansiedad, de que sabes que... ahí hubo una preocupación. En mi caso, pensé, en ese momento todavía no hablábamos de revictimización y esas cosas, pero pensé que la experiencia del juicio había sido mucha. Claro. Que había sido demasiado potente y que podía estar angustiado, que se podría haber asustado, que... Entonces, el primer día, en mi caso, fue eso, ¿no? Y la primera noche, cuando la asociación de detenidos desaparecidos decide sacar el comunicado, yo le dije a Adriana, Adriana Calvo, que me parecía como demasiado decir nuestro compañero está desaparecido, y Adriana dijo, bueno, si nos equivocamos, pedimos disculpas. Y no, ya... esa misma noche ya... fue como, bueno, acá pasó algo. Uh-huh. Y ahí también había una percepción distinta. Yo jamás hubiera pensado lo chuparon, en el sentido de que para mi generación la policía mata, no secuestra. Claro. Es duro decirlo así, pero digo, también había una mirada muy distinta generacional respecto a quienes nos sumamos a la militancia en los 90. El Estado siempre... es el que comete los delitos. Claro. La policía era la maldita bonaerense, digo, no, pero bueno, en nuestro caso no había una remisión a lo que implicaban los 70, sí para el resto, y por eso después hablábamos de, bueno, qué significaba esto para los sobrevivientes y cuál era y que claramente era un mensaje dirigido a los juicios, ¿no? Eso lo pudimos visibilizar rápidamente. Antes de irnos, vamos a escuchar a Guadalupe Godoy refiriéndose a la lucha por saber qué pasó con Jorge Julio López y a la responsabilidad de Miguel Osvaldo Echecoras, que fue condenado a partir, entre otros, del testimonio de López. Creo que justamente la muestra de que si hay un rasgo característico del movimiento de derechos humanos es la persistencia, ¿no? Y los pactos de silencio se suelen romper y algunas cosas se suelen... es difícil y cada año genera más impotencia la imposibilidad que hemos tenido hasta ahora de tener certeza. Pero sí tenemos algunos elementos que el paso del tiempo al revés nos confirmó que no estábamos cerrados cuando decíamos que un hecho como este lo generaron sectores que querían impedir la continuidad de los juicios, que esos sectores estaban organizados y coordinados, ¿no? Y hoy los vemos, varios de esos sectores están hoy siendo parte del gobierno nacional, intentando justamente lo que dijimos que era la intención de la desaparición de López, ¿no? Sostener la impunidad que habían tenido 30 años, seguir sosteniéndola. Pero obviamente el reclamo que tenemos en cotidiano tiene que ver con eso, con no resignarnos a no saber qué pasó y a no saber quiénes fueron los responsables. ¿Puede no haber sido Checolás? Yo nunca pensé que haya sido parte de Checolás de la materialización de esta desaparición. Sí, lo pienso como el responsable de elegir al el blanco, digamos, ¿no? En los términos castrenses que usarían ellos. Pero no nos olvidemos... Él estaba preso en ese momento. Sí, él estaba preso, él tenía... estaban todos muy organizados en ese momento, sobre todo los marinos, que siempre han sido como los más inteligentes para pensar estrategias respecto de los juicios. Pero también hay que pensar que en el contexto que se dio fue en el segundo intento de reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros, por lo menos, algunos creo que, no, viste, con el tiempo te vas olvidando y también vas mitificando, pero lo que decíamos era que los responsables materiales necesariamente tenían que ver con policías en actividad, y eso nos lo reconoció el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, Solá. Nosotros nos sentamos en esa reunión que tuvimos, media mítica, en la primera semana, después de la primera marcha, y Adriana Calvo dijo, fue la policía. Y Solá dijo, sí, fue la policía. Nadie dudó de eso, ¿no? Después, con el tiempo, fue como, bueno, fueron la policía, pero los viejitos. Yo creo que los viejitos tuvieron que ver, insisto, en la elección de quién, pero que iba más allá de los juicios. Bueno, Guadalupe Godoy hablando sobre López y sobre quién fue, ¿no? También nos decía allí que Solá y Arlañán le dijeron que no se iban a meter con la policía, porque ya sabemos que el que se mete con la policía pierde. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana para seguir haciendo Oral y Público. A mí me parece que tuvimos un programón, pero la verdad es que más que esa sensación que yo me llevo de acá, importa lo que les haya pasado a ustedes del otro lado con este programa de radio. Un abrazo y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.